Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Tropezabas torpemente con las estrellas, casi no teníamos libros en casa y la ciudad no tenía librería, pero los libros que en nuestra vida entraron son como la radiación de un cuerpo negro apuntando para la expansión del universo, porque la frase, el concepto, el enredo, el verso y sin duda, sobre todo el verso, son lo que pueden lanzar mundos al mundo. Algo así, en una traducción libre, dice la canción Libros de Caetano Veloso, que está en el disco del mismo nombre, un disco del año 1997, que se lanzó casi simultáneamente con su libro, ahora libro de literatura, que se llamó Verdade Tropical. Fue un libro que tuvo una gran recepción también, tanto en el público como en la crítica, pero el disco Libros, así se llama, pasó un poco más desapercibido que el libro de papel. Es un disco precioso, tiene varias composiciones, una de ellas dedicada a Lulu Santos que se llama Mañana, que es Manhattan, preciosa. La propia Libros, que es la que les voy a invitar a escuchar hoy. Una canción de Moreno Veloso que se llama How Beautiful Could a Being Be. Una reversión de José Mía. Una relectura de un clásico de Ari Barroso, que es Navalla de Zapatero, y también la musicalización del poema Un Avío Negreiro, del poeta brasileño Antonio de Castro Alves. En ese poema relata los horrores de los barcos esclavistas con una suerte de melodía que estaba implícita en el relato, que Caetano, junto con Carlinhos Brown y coros de María Betaña, hacen sobre una rítmica muy particular en la canción. Una pequeña obra maestra que recomiendo escuchar. Les invito a escuchar la canción que se llama Libros, del disco del mismo nombre, del año 1997, en estos días donde en esta parte de Mundos Diferentes estamos tratando de conocer algo de la relación entre la música y la literatura en la obra del gran Caetano Veloso. Tropeçavas nos astros desastrada, quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro apontando para a expansão do universo, porque a frase, o conceito, o enredo, o verso e sem dúvida, sobretudo o verso, é o que pode lançar mundos no mundo. Tropeçavas nos astros desastrada, sem saber que a aventura e a desventura dessa estrada que vai do nada ao nada são livros e o luar contra a cultura. Os livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor táctil que votamos aos maços de cigarro. Domá-los, cultivá-los em aquários, em estantes, gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los pra fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos-nos, ou que é muito pior, por odiarmos-los, podemos simplesmente escrever Encher de vãs palavras muitas páginas e de mais confusão as prateleiras. Tropeçavas nos astros desastrada, mas pra mim foste a estrela entre as estrelas. Se vê tudo, sabe, eu vou ler. Os livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor táctil que votamos aos maços de cigarro. Domá-los, cultivá-los em aquários, em estantes, gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los para fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos-nos, ou que é muito pior, por odiarmos-los. Podemos simplesmente escrever encher de vãs palavras muitas páginas e de mais confusão as prateleiras. Tropeçavas nos astros desastrada, mas pra mim foste a estrela entre as estrelas. Diferentes. Luis Barbiero es flautista y compositor. Se desempeña en el ámbito de la música popular y clásica. Tuvo como maestros de flauta a Patricia Dadalt y Cristian Garrefa y asistió a numerosos cursos y festivales de este instrumento. Desde 1987 integra la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, además de participar en diversos conciertos de agrupaciones de cámara. Estudió composición con Gabriel Data. Entre el 2009 y 2011 cursó el taller de canción con Jorge van der Mole y en esta experiencia se afianzó en el comienzo un repertorio solista de canciones propias que presenta en la actualidad en formato de cuarteto junto a Sebastián Macchi en piano, Mauricio Guastavino en guitarra y Pablo Sosa en viola y violín. Otras piezas compuestas sobre el ritmo de folclore son incluidas en el repertorio del trío Cuerda pa' Rato que integra junto a Andrés Rondano y Juanjo Cáceres. El CD Vals de Papel contiene una serie de composiciones que encuentran en el formato de la canción su marco natural expresivo como resultado de una serie de búsquedas que Barbiero viene realizando en paralelo con sus creaciones de música instrumental. En efecto, hace tiempo el músico presentó un CD con una serie de partituras para grupo orquestal denominado Música Argentina de Cámara, con piezas que deambulan los cruces del ritmo y formatos de la música latinoamericana de raíz popular. En esta oportunidad el público se encontrará con el mundo de los textos y las melodías de Barbiero que fueron creándose a partir de un trabajo de introspección que encontró en un taller creativo del rosarino Jorge van der Mole, uno de los ámbitos adecuados para su impronta. Lo escucharemos desde el disco Vals del Papel del año 2017, este Lamento de Sansón Carrasco. Yo que fui aquel escogido para imponer la cordura, reniego de este destino mío en la literatura. Reniego de este destino mío en la literatura. La instrucción no me ilumina, me hizo necio y socarrón. Pues solo es sabiduría si la filtra el corazón. Pues solo es sabiduría si la filtra el corazón. No hay comedido que ileso se salga de sus acciones. Llena el camino al infierno con sus buenas intenciones. Llena el camino al infierno con sus buenas intenciones. Mayor delirio, culpable mi brazo artero, creyendo tener buen juicio, fue a dar por tierra los sueños. Para el hombre es un tormento abandonar la utopía, sin este dulce alimento muere de melancolía. Comprendí que no hay razones que aún caballero lo enlace a mundanas ataduras cuando la vida es romance, a mundanas ataduras cuando la vida es romance. Designio, comprendan en esta historia, y al cerrar la contratapa no aborrezcan mi memoria. La locura encaramada, volver a ver yo quisiera, con la amistad encarnada, andando en rucio a su vera, con la amistad encarnada, andando en rucio a su vera. Señor de la blanca luna, Sansón Carrasco es mi nombre. Con lanza y con armadura he derrotado al Quijote. Con lanza y con armadura derrotado al Quijote. Mundos diferentes.